vamos a gozar. Olvídate de penas que te van a llegar, y mejor vente pronto, vámonos a bailar. Olvídate de chismas que te van a llegar, y mejor vente pronto, vámonos a gozar. Baila, goza y mueve tu cintura. Baila, goza, está mi rica cumbia. Baila, goza, está mi rica cumbia.